Utrecht, oh yeah! Utrecht, oh yeah! Franco, oh yeah, oh yeah! Ça, c'est le tout puissant que jazz. Oh yeah! Deception chérie, na lo la coe, morigo na yo, son na yo yo yo, kato motema. Chérie, baby, si na motema, oh, baso si o mama, oh. Chérie, na la la tenga ma canicio, mama. Deception, chérie, na la morre. Bolingo na yo, soga yo yo yo, gato motema. Chérie, baby, singa motema, oh oh. Basusio, mama, oh. Chérie, na la morre. Gato, yo, yo, yo, como tema. Boringo, na la oa, guana, shabba. Otami, sin amoto, chérie. Songa, yo, yo, yo, gato, mamba. Chérie, baby, sin amoto, bao. Paso, si, o mamba, o. Deception chérie, na la mauvais. Tata yo yo yo, como tema. Morigo na la oa, guana shabbat.